Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, ¿quién mató a Jorge Cafrune? Con Jimena Nespolo, capítulo 1. De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Habitualmente en estos encuentros nos gusta apelar a determinadas frases que tienen que ver con la infancia, a la cual denominamos en buena parte el barrio de origen de nosotras y de nosotros, nuestra patria fundacional. También nos gusta, y probablemente orientados por esta pasión radiofónica, decir que estamos habitados de sonidos, algunos provenientes de un parlante radiofónico y otros provenientes del ecosistema acústico que nos rodea. Pero al momento de pensar cómo arrancar esta conversación con Jimena, donde seguramente vamos a hablar de algo más que de un cantor popular, se me ocurrió instalarla a ella y apelar a su narrativa, a su capacidad más que probada de relatar una breve historia, cómo era un día de su infancia que mucho tiene que ver con el personaje al cual vamos a aludir varias veces y que es el personaje central del libro ¿Quién mató a Cafrune?, que en su bajada tiene Crónica de la muerte de la canción militante como texto disparador. ¿Cómo fue esa infancia, Jimena? Bueno, ¿cómo recuerdo mi infancia? ¿Cómo está habitado ese paisaje? ¿Cómo me represento habitada por ese paisaje de la infancia? Es una infancia muy ligada a la naturaleza, a los animales, a la vida vegetal, al trabajo también, porque en la granja de mis viejos había una cantidad de obligaciones y de espacios para la recreación, pero además de obligaciones. Y me encuentro en ese ejercicio de la memoria. Encuentro que es muy, no diría simbiótica, pero sí muy protagónico el espacio de la naturaleza y de eso, de los animales y de la vida natural en mi cotidianidad en esos años previos a la adolescencia, digo, cuando uno empieza a buscar otros horizontes. Y bueno, como todo espacio ligado a la naturaleza, lo que advierto ahora es que también tenía sus reglas, porque el ambiente natural no es, la naturaleza no es un espacio idealizado como lo representa, digamos, las ficciones Disney, ni mucho menos cierto pensamiento ecologista naif hoy, sino que es un ambiente también lleno de peligros, lleno de necesidades, en los que la vida está también puesta en riesgo, y es un ambiente que eso tiene su aprendizaje también muy, por lo menos muy fuerte en lo cuanto a reglas de supervivencia en ese ambiente natural, ¿no? Eso no es para nada, no es para nada un espacio idílico. Jimena Nespolo, periodista. Pero por lo menos a mí me ofreció una cantidad de aprendizajes que después te acompañan durante toda la vida. Y son muy fuertes. El folclore de Cafrune, todo lo que significa su voz, sus letras, su performance de artista, se imbrica o forma parte de ese ambiente, de ese paisaje de infancia al cual uno hoy acude como un espacio en el que te ofrece ciertas certezas de acción y de reglas de comunitarias también, porque vivir en la naturaleza y también con todo lo que significó para él su construcción de artista performática, ¿no? Pero con ese protagonismo del lo telúrico, del folclore, de una tradición vivida como innovación, supone, hoy me doy cuenta, una cantidad de certezas que también te permiten eso, acudir en el momento en que todo se desestabiliza, por lo menos en el momento en que escribí la crónica, está todo sin ninguna certeza firme en donde pararte, en momentos de cambio, momentos de mucha angustia. Por lo menos a mí me ofreció un espacio de claridad y de no de paz, sino de construcción desde algo firme de lo que uno supone o entiende lo que es la actividad artística, el compromiso con el pueblo, lo que significa un artista comprometido con el pueblo. Me gusta el sol, Alicia y la paloma, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Jorge Antonio Cafrune nació en Perico, Jujuy, el 8 de agosto de 1937. Mientras cursaba sus estudios secundarios, tomó clases de guitarra con Nicolás Lamadrid. En Salta conoció a Luis Alberto Valdés, Tomás Campos y Gilberto Vaca, con quienes formó su primer grupo folclórico, Las Voces del Guaira. En 1957, Cafrune grabó su primer disco, pero la convocatoria al servicio militar interrumpió su carrera musical. A su regreso, acompañado por Tomás Campos, Gilberto Vaca y Javier Pantaleón, conformó el conjunto Los Cantores del Alba. Al poco tiempo, decidió continuar de manera solista. En 1962, se presentó en el mítico Festival de Cosquín, fuera del programa oficial por sugerencia de Jaime Dávalos, y la entusiasta respuesta del público lo convirtió en la revelación de ese año. En los 70, Jorge Cafrune se radicó en España, pero en 1977, con motivo del fallecimiento de su padre, decidió retornar al país. Reconocido por su cercanía con el peronismo, durante esa época Cafrune fue objeto de reiteradas amenazas y censuras. En la madrugada del 31 de enero de 1978, cuando marchaba a caballo rumbo a Yapeyú para depositar un cofre con tierra en Boulogne-sur-Mer, en homenaje al general José de San Martín, Jorge Cafrune fue atropellado por una camioneta a la altura de la localidad bonaerense de Benavides. Por la gravedad de las heridas, falleció al día siguiente, el 1 de febrero. El hecho nunca fue esclarecido y hay quienes sostienen que se trató de un atentado. Sabés que a medida que uno va leyendo el libro, a medida que uno va transcurriendo por las páginas, se encuentra que no solamente dialogás con Cafrune, sino con una serie de autores, de autoras, con un clima de época que no está solamente situado en los años 60 y 70, sino mucho más atrás, cuando de ciertas definiciones se trata. Por ejemplo, pienso en el diálogo que tenés con Augusto Raúl Cortázar para definir determinadas cuestiones en torno a qué es esto del folclore, si la pregunta la acotamos y sintetizamos de esta manera. ¿Por qué esa necesidad? Y hay una discusión interna que está desarrollado o tamizada a lo largo de las páginas, que es con ciertos estudios o cierto bagaje académico de lo que significa el folclore, y por ende lo que significa la vanguardia, o sea, como término positivo. La figura de Augusto Raúl Cortázar es una figura olvidada en la Academia Argentina y para mí es muy valioso, por lo menos cuando encontré una cantidad de intervenciones de él contundentes, en los 60 por lo menos, en que acompañó a esta nueva ola del folclore, de jóvenes folcloristas, como una generación también la acompañó muy de cerca y también le ofreció un diálogo intelectual desde donde construirse a esa generación. Pero más atrás, en los 30 y en los 40, intervenciones de peso que supusieron una consideración del folclore como transculturación, o sea, nada que ver a cómo se lo ha venido pensando en términos opositivos con la vanguardia, como un espacio netamente tradicionalista, conservador, ligado a lo más rancio de la cultura argentina, paternalista, etc. La consideración de él, por ejemplo, de intervenciones de peso que realiza en Cuba en homenaje a Fernando Ortiz, o sea, pensando el folclore como transculturación, es una, me parece a mí, una intervención que adelanta muchísimo para su tiempo, o sea, con mucha, porque Fernando Ortiz todavía, digamos, no existía todavía el Gelrama en esos años. Uh-huh. Intelectuales de los 60, de los 70, que nos enseñaron a pensar la cultura en términos de transculturación, como un ida y vuelta, o sea que es muy innovador en su momento y piensa el folclore en términos totalmente vanguardistas, si se quiere, o sea, como la usina de las tradiciones está ofreciendo también la capacidad de cambio y transformación que debe anclarse a las necesidades del pueblo y eso de cantar, o sea, es muy, muy rico como lo piensa. Y eso me permitió, bueno, pensarlo desde otro costado, toda esta herencia folclórica que sucede hoy como herencia, digamos, esta cantera de folcloristas de los 60, que sin duda son indispensables para pensar después transformaciones del rock en los 80, o sea, no se puede pensar la emergencia de Mercedes Sosa o su comunión con lo que es el rock de los 80 sin ese background, sin esa concepción del folclore, muy ligada también al pop, porque eran todas intervenciones en la revista Folklore muy innovadoras, uh-huh. Incluso desde la prensa gráfica, desde la intervención en películas, que acudían a estructuras conservadoras, si se quiere, del folclore, pero también las transformaban y estaban diciendo otra cosa. Entonces había un ida y vuelta, un diálogo que obviamente en los 70 se radicaliza hacia un tipo de canción militante, y digamos, encausa todo un bagaje hacia un tipo de intervención política, pero que en los 60 era todo un magma de, digamos, en que esos autores y esos compositores y esos folcloristas, cantores, o sea, convivían también con otras formas muy modernas o muy innovadores de la cultura, que estaban ligadas a la televisión, a los festivales, a las peñas, a los nuevos medios gráficos, que eran muy protagónicos en la cultura de su momento. Y entonces, bueno, el diálogo con la academia tiene que ver con eso, cómo determinados académicos pudieron leerlo, cómo a lo largo de los años también esos por diálogos internos, por pujas internas en la academia o en las tradiciones intelectuales han sido olvidados, y bueno, cómo es también necesario también recuperarlos para pensar desde otro lado la cultura argentina habitada por esas voces. Jorge Antonio Cafrune nació el 8 de agosto de 1937 en el Sunchal, provincia de Jujuy, departamento de Perico del Carmen, a 27 kilómetros de la capital San Salvador de Jujuy. La partera que lo trajo al mundo fue la misma que ayudó a nacer a su padre, José Cafrune, cantor de bagualas y domador, bravo personaje que supo trenzarse en peleas de facón y cuchillo en el territorio. Cristina se llamaba la doña que asistió al parto de Matilde Argentina Herrera en la finca que llevaba su nombre, La Matilde. 30 hectáreas dedicadas mayormente al cultivo del tabaco y algo muy poco de maíz. José y Matilde eran descendientes de familias árabes, hijos de sirio-libaneses más específicamente. El abuelo Jorge Cafrune había llegado a la Argentina en la oleada de inmigración de la segunda mitad del siglo XIX. Fue uno de los primeros pobladores de San Pedro de Jujuy y llegó a amasar algo de fortuna comerciando prendas de vestir y comestibles entre los gauchos. Párrafo tomado del libro ¿Quién mató a Cafrune? Crónica de la muerte de la canción militante, escrito por Jimena Néspolo y publicado por Tinta Limón Editores. En ese contexto ya vamos a ir ingresando lentamente al significado y el lugar que ocupó Jorge Cafrune. Pero como para ir desbrozando el camino, si se permite la metáfora, Jimena, mencionaste recién en tu relato, y está presente en la bajada del título de tu libro, la definición canción militante que viene de Carlos Molinero, ¿verdad? Que a su vez entra en disputa, en controversia, en debate con aquel otro tipo de folclore más conservador. ¿Qué se está dirimiendo en ese espacio del diálogo entre, reitero, la canción militante y el folclorismo conservador? Y como todos espacios, digamos, de disputa intelectual, se juega la posesión de una verdad y de un acervo cultural. O sea, se juega un protagonismo de voces. ¿Qué voces deben ser privilegiadamente escuchadas y cuáles no? Eso se está dirimiendo. O sea, no es casual que también en los 70 un cierto folclorismo fue proscripto. El caso de Cafrune es paradigmático, pero el caso también de otros... Bueno, la Negra Sosa se exilió, o sea, otra cantidad de folcloristas debieron exiliarse o llamarse al silencio, y otro folclorismo asumió un lugar protagónico y fue obsecuente con las estructuras de poder militares. Entonces hay una tensión ahí entre, digamos, dos Argentinas, dos proyectos de nación que se juegan desde las bases de la Argentina moderna, liberal, con un protagonismo, ¿no?, de cierto patriciado, de ciertas, digamos, estructuras más conservadoras y ligadas al poder económico, y otro proyecto de nación más ligado a las causas populares, a la voluntad del pueblo. O sea, en un momento de 70 se vio claramente esa puja y por algo se desligaron las aguas. Ximena Nespolo es poeta, escritora e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, siendo su lugar de trabajo el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. En 2003, y en la UBA, Ximena Nespolo se doctoró en Letras con la tesis titulada Sujeto y Escritura en la Narrativa de Antonio Di Benedetto, dirigida por Beatriz Sarlo. En los 60 todavía se ve la convivencia o permite cierta hibridez de figuras folclóricas e incluso, no sé, intelectuales que también lo pensaban, pero básicamente se juegan dos modelos de nación. Uno puede hacerse el tonto y no decirlo, no verlo, y en determinados momentos incluso puede ser ese espacio de hibridez, puede ser no complaciente, pero sí permitido por una cierta estabilidad institucional, pero en momentos de quiebre institucional esos dos proyectos de nación se ven muy claros en tanto que unos son proscriptos y otros son, digamos, los que asumen el protagonismo en el poder militar con todas las, digamos, todas los condimentos del poder, que es básicamente poder económico, cívico y militar y eclesial también. Entonces, en los 70 se ve claramente esa puja y es lo que lleva a que también Cafrune tomara una decisión en cuanto a artista. Me parece que todos los artistas se vieron comprometidos en esa toma de decisión, o por lo menos incluso el no decidir es decidir. Incluso el no decidir acerca de qué proyecto de nación o de Estado o de comunidad uno apoya, el no decidir es también decidir en un momento de claro desnivel de fuerzas, con un protagonismo de terrorismo de Estado, etc. Entonces creo que básicamente se juega eso. Y lo triste es que en las naciones latinoamericanas se vivió la misma situación en el mismo periodo de tiempo. O sea, y eso se puede rastrear, por eso también es pensarlo en términos de canción de protesta, ampliando las fronteras nacionales y pensarlo en términos de naciones latinoamericanas con un protagonismo de la canción militante que está, digamos, por lo menos recordando esa puja, recordando ese desnivel de fuerzas y promoviendo otro tipo de conciencia de la sociedad civil, ¿no? Que desde ahí se puede pensar, bueno, cuál es el protagonismo del arte en esa coyuntura, digamos, por lo menos ponerlo en evidencia, poner el conflicto en el centro de la escena, que es lo que finalmente hizo la canción militante en esos años. Hoy en Tramas, ¿quién mató a Jorge Cafrune? Con Ximena Nespolo, capítulo 1. Lucilo Ramón Argüello, prisionero echado de lomo, a fuerza de nice, como no me pasa nada de güello. Di un galope y sin resuello me trujo mi doradillo. Soy soldado de mi caudillo y como buen entrerriano, pa' los amigos la mano, pa' los otros el cuchillo. Estando entre hombres, cabilo no ha de ser pa' que se asusten. He traído pa' los que gusten, recién asentado el filo. En sangre de rejucilo tengo el pecho envenenado, y aunque ando solo, cortado y desconozco la cancha,